corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo, a José, a Justo José López, a la pena de prisión perpetua en habilitación. Cuando terminaba el juicio, cuando salíamos, en cierto modo celebrando la condena de prisión perpetua para Walter Ábrigo y Justo López, creíamos que se estaba empezando a hacer justicia. Hoy estamos igual que ese día. Walter Ábrigo detenido, Justo López. Y Ramón Perecito en libertad, porque hay un tribunal cómplice de todo.